Atlantic Music as a pretty boy. Te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida. Me vacila, me vacila, me Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con un poco de información noticiosa. El Zika en Miami provoca un aviso sin precedentes para evitar una zona de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, emitieron una alerta sin precedentes para que las mujeres embarazadas no acudan a una zona de Miami en la que se ha detectado el primer brote del virus Zika transmitido localmente. Los Centros para el Control de Enfermedades publicaron advertencia el día de ayer junto a un mapa del distrito de Wynwood de Miami, en el que trazaron un área de aproximadamente 2.6 kilómetros cuadrados en los que han detectado la transmisión del virus por picadura de mosquitos. Se trata de una zona muy turística, famosa por albergar muchas galerías de arte. Los funcionarios de los CDC dijeron que no recuerdan que en los 70 años de historia de esa institución se haya prevenido a los ciudadanos para que no visiten algún lugar de Estados Unidos. Las autoridades también informaron que el número de casos de transmisión local de Zika aumentó hasta 14 y la alerta sanitaria está destinada a personas que viven o visitaron la zona afectada desde el pasado 15 de junio. También, según la alerta, estas personas deben usar preservativos u otras barreras que eviten contagiar el virus cada vez que tengan relaciones sexuales, o deben evitar también tener sexo en caso de que la mujer esté embarazada. De igual modo, las mujeres embarazadas que vivan o frecuenten la zona deben de hacerse la prueba del Zika durante el primer y segundo trimestre del embarazo. En cuanto a las personas que visitaron la zona y planeen tener hijos, deben esperar al menos 8 semanas antes de intentar buscar el embarazo. Y así es como está pues esta situación, así que hay que tener mucho cuidadito. Las personas que se van de vacaciones o que viven allá o que tienen familiares, pues hay que informarles, ¿no?, de lo que está pasando. A veces uno lo toma muy a la ligera, pero pues en caso y de las mujeres que están embarazadas puede ser muy peligroso para los bebés, así que pues hay que estar alertas. En otra información, Donald Trump dice que Hillary Clinton es el diablo, así como lo escucharon. Y bueno, pues el candidato presidencial republicano Donald Trump acusó el día de ayer pues a su rival Hillary Clinton de ser el diablo. El magnate hizo estas declaraciones en un meeting en Michigan en Pensilvania, en el que su retórica alcanzó una nueva fase al atacar directamente a la exsecretaria de Estado. El mismo día de ayer, en un evento anterior en Columbus, en Ohio, Trump insinuó que las elecciones podrían estar amañadas. Unas declaraciones sin precedentes en un candidato presidencial estadounidense. Donald Trump arrancó el mes de agosto con dos actos de campaña. Ninguno quedó exento de polémica. En su primera intervención en el ayuntamiento del Columbus, atacó los cimientos de la democracia estadounidense. Tengo miedo de que las elecciones sean amañadas. Tengo que ser honesto, afirmó. Durante el evento en Ohio, no quiso profundizar más en esas declaraciones incendiarias, pero lo hizo horas más tarde en un programa televisivo de Fox News. El 8 de noviembre debemos de ser muy cuidadosos porque las elecciones van a estar amañadas. Confío en que los republicanos estemos muy atentos o no las arrebatarán. Fue lo que afirmó en antena el candidato republicano. Y en otra información, la empresa líder de chiles en México enfrenta un escándalo por una selfie. Así como ustedes lo escuchan, una fotografía que se tomó un empleado. Bueno, pues la broma de dos empleados podría costarle $60,000 en multas a la empresa líder de salsas, condimentos y aderezos de México, además el decomiso de 44.763 kilogramos de chiles y un escándalo en redes sociales que ha dañado a su imagen. ¿Y por qué ustedes se han de preguntar, no? Pues ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la foto? ¿Cómo fue la selfie? Bueno, pues todo empezó el 2 de julio pasado, cuando un obrero de La Costeña subió a redes sociales una selfie en cuyo fondo uno de sus compañeros tenía los pantalones bajos y en actitud de estar orinando sobre una línea de producción de conservas de chiles jalapeños. El 26 de julio pasado, el dueño de la empresa, Rafael Celorio, dijo en conferencia de prensa que La Costeña desmiente categóricamente y niega rotundamente que los ex empleados implicados hayan orinado en los chiles jalapeños en la zona de descarga. Mientras eso sucedía, la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México retuvo 12.264 latas de chile con un contenido de 3.65 kilogramos cada uno. Durante la inspección extraordinaria, el organismo regulador detectó que los empleados de la línea de producción desconocen la técnica correcta de lavado de manos, usan cubrebocas, pero no todos lo hacen correctamente y no usan de manera adecuada la cofia, pues no cubren hasta las orejas. Fue lo que señalaron las autoridades de la COPRISEM. Y en información deportiva, el Chicharito marca un golazo en la práctica del Leverkusen, así como lo acaban de escuchar. El delantero mexicano del Bayer Leverkusen, Javier Chicharito Hernández, sigue con su preparación de cara a la próxima temporada en Austria, donde una vez más se convirtió en protagonista del equipo al ejecutar una bella anotación y mostrar sus habilidades. El conjunto de la Aspirina publicó a través de sus redes sociales el tanto del mexicano durante la práctica, misma que anotó eludiendo al arquero y se ganó un mote especial que denominaron como Chicha Goal en Row. A la postre, como parte de la práctica, los elementos de Leverkusen disfrutaron de un trabajo recreativo jugando rugby, donde una vez más Hernández fue uno de los principales protagonistas sobre el terreno del juego. El próximo 27 de agosto, el conjunto de la Aspirina estará enfrentando al Borussia en calidad de visitante en lo que será el arranque de la Bundesliga.

8 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Entienda que las sugerencias ajenas podrán ayudarle a abrir su mente y así poder reflexionar sobre esos temas que le interesan. En el amor, disipe las dudas y profundice su vínculo amoroso, expresando su afecto en armonía. En la riqueza, acompañe la iniciativa de ese cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. En el bienestar, recobre el buen humor y disfrute de la vida, será la mejor elección del día. Tauro, época oportuna para ampliar sus horizontes y afrontar los diferentes desafíos de su vida cotidiana. En el amor, hoy se sentirá angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido en su vínculo, pronto se resolverá. En la riqueza, obtendrá nuevas opciones para realizar que los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo se finalicen. Y en el bienestar, los astros en oposición podrían hacerle sufrir una deslealtad, mantenga los ojos muy abiertos. Géminis, encare en primer lugar sus propios deseos y proyectos y luego comunique a sus vínculos cercanos sobre estos nuevos planes. Ellos sabrán acompañarlo. En el amor tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera. En la riqueza debería hacerse cargo de los compromisos y no pretender huir de los mismos. En el bienestar saque turno y póngase en manos de un buen masajista que lo ayudará a liberar las tensiones. Para el signo de Cáncer, tome distancia de sus propios temores, deberá comenzar a confiar en su capacidad, así descubrirá una nueva forma de vivir. En el amor se sentirá un poco triste y solo, entréguese a los brazos de su amado o a su amada. En la riqueza, haga un balance que refleje su verdadera economía, de lo contrario luego lo lamentará. En el bienestar, en estos días sería bueno que se ocupe un poco de su salud y realice los controles de rutina. Para el signo de Leo, deberá moderar los impulsos y pensar dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, borre en su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace tiempo. En la riqueza, usando su intuición, podrá sortear los inconvenientes para finalmente lograr sus proyectos con éxito. Y en el bienestar, deje a un lado las preocupaciones y desintoxique el espíritu junto a sus amigos. Para el signo de Virgo, no hay que olvidarse del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. En el amor, abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba, ya que florecerá un nuevo amor en su vida. En la riqueza, frene los movimientos financieros y trate de equilibrar la economía. Y en el bienestar, es una jornada ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Libra, prepárese, ya que en este día se sentirá más espiritual e idealista. Sería bueno que busque el verdadero sentido de su vida. En el amor, bríndele más tiempo a su familia. Usted ya sabe que está un poco alejado. En la riqueza, no será un día apto para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Y en el bienestar, disminuya el mal humor y permítase disfrutar día a día de las energías positivas que le ofrece la vida. Para el signo de Escorpión, hoy será el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. En el amor, el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de esa decisión amorosa. En la riqueza, no descuide los intereses materiales en esos proyectos que quiere emprender. Y en el bienestar, comience una dieta balanceada, así podrá equilibrar el cuerpo. Para el signo de Sagitario, vivirá un periodo de dudas y cierto negativismo, momento de conocer gente nueva y cambiar su entorno. En el amor, no pretenda acelerar los tiempos con su pareja, de a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, pretenda lograr un acuerdo económico con su socio, ambos conseguirán un buen equilibrio. Y en el bienestar, explore los nuevos horizontes, realice ese viaje que postergó hace tiempo. Para el signo de Capricornio, periodo oportuno para modificar esa exigencia que tiene de corregir los detalles sin importancia, deberá obviar la crítica. En el amor, aunque le cueste, trate de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja. En la riqueza, intente aprovechar el tiempo máximo y así podrá terminar su trabajo lo antes posible. Y en el bienestar, noche ideal para el relax, ambiente su hogar con música suave y cocine algo rico. Para el signo de Acuario, no se presione, el tiempo actuará a su favor. Durante esta jornada, la tenacidad y el optimismo serán puestos a prueba. En el amor, la luna en oposición lo hará sentir emocionalmente desapegado de su pareja y faltará la comunicación entre ambos. En la riqueza, alguien cercano le propondrá un negocio, no se apresure y analice el ofrecimiento. Y en el bienestar, deje de ser tan egocéntrico, debería preocuparse un poco más por los demás. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Por más que sus esfuerzos y metas se vean limitadas para obtener nuevos intereses, vuelva a empezar sin mirar atrás. En el amor, sostenga un diálogo fluido con sus afectos, ellos necesitan su apoyo incondicional. En la riqueza, concretará ese ambicioso proyecto o negocio que le quitó días de tranquilidad. Y en el bienestar, subestime los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Ocho de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi hablamos del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad. El día viernes pasado estábamos hablando de un tema muy interesante, lo que pasa en nuestro cerebro cuando meditamos, y es basado pues toda esta información en Deepak Chopra. Deepak Chopra pues es muy conocido, es un doctor tanto médico como espiritual, y pues él es autor de varios libros en los cuales él explica cómo funciona la química de nuestro cerebro cuando meditamos. Hay libros de para tener bienestar y bueno, muchísima más información. Me imagino que muchos ya conocen acerca de Deepak Chopra, y pues estamos hablando el día viernes acerca pues lo que pasa en nuestro cerebro cuando meditamos y cómo pues va cambiando, ¿no?, nuestra forma de ser cuando ya te pones más consciente de los pensamientos, de las emociones, y cómo vamos quitando pues todas las cosas que nos hacen mal para pues para nuestro bien. Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad. Todavía es continuación del tema del día viernes. El día de ayer no tuvimos programa, pero pues hoy vamos a continuarlo. Pero antes yo quería hacerles una pregunta a ustedes, de que si ya desayunaron o se acostumbran a desayunar o no. Hay muchas personas que no desayunan y es normal, y tal vez toda su vida así lo han hecho. Pero ahorita te voy a decir qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando no desayunas. Y bueno, hay una endocrinóloga de nombre Daniela Jacobowicz que ella explicó perfectamente lo que sucede en nuestro organismo cuando no desayunamos. Es como existiera un diálogo, ¿no?, en nuestro cuerpo. Primeramente, hay personas que tienen su alarma por las mañanas, y que cuando uno escucha la alarma del despertador, pues el cerebro ya está preocupado, ¿no?, de que se tiene que levantar, que va a empezar el día, y que pues obviamente probablemente estés dormido muy a gusto, muy feliz, estás descansando, necesitas otros 5 minutos más. Pero hay personas que a la primera que suena la alarma se levantan y como si nada, van y desayunan, o primero se bañan, después desayunan, etcétera, etcétera. Y hay personas que suena la alarma y dicen otros 5 minutos y otros 5 minutos y se levantan pues todos alterados, cansados, se van a bañar y no desayunan. Bueno, la sangre cuando uno pues no desayuna, pues es como va a responder en nuestro cuerpo, ¿no? La sangre contesta que tiene disponibilidad para 15 o 20 minutos más y el cerebro se vuelve un poco preocupado y lo que pasa es que decide hablar con el hígado para ver si lo puede ayudar. Este es el diálogo interno que surge, ¿no? Cuando no estás desayunando. El hígado responde que sus reservas alcanzan para un máximo de 25 minutos adicionales. O sea que después de 20 minutos que ya te despertaste, o sea, ya te levantaste, te dan otros 25 minutos adicionales para decirle el hígado, ¿no? Dice, oye, ¿qué? Me quedan 25 minutos, ¿ok? Lo que significa que el organismo cuenta con aproximadamente pues 45 minutos de energía para funcionar al 100%. O sea, si te levantaste y tienes 45 minutos y desayunas, todo va a estar perfecto. Pero después de esos 45 minutos, la energía no va a funcionar al 100%. Y durante ese tiempo, el cerebro pues está esperando que comamos algo pues que nos dé la gasolina, ¿no? Lo que necesita nuestro cuerpo pues para trabajar a toda capacidad. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Por ejemplo, si a los 45 minutos apenas te terminas de bañar y todavía no estás desayunando, pues el cerebro no está ni cerca de recibir lo que necesita. Por ende, el cerebro se ve obligado a enviar una señal de alerta máxima al resto del cuerpo, como diciendo, prepárense que estamos en periodo de escasez, no hay comida, no nos está dando esta mujer o este hombre, ¿no? En ese momento, la cortisona viene al rescate y lo que va a hacer va a activar mecanismos para que las células se abran, liberen sus proteínas y se las envíen al hígado para que sean convertidas en glucosa. Todo esto significa que mientras no comas y sin que te des cuenta, el organismo recurre al autocanibalismo, que es como le llaman, y se va comiendo a sí mismo para tener material para sobrevivir. ¿Cómo la ven, Todo este dañito que le estamos ocasionando a nuestro pobre cuerpo, nada más por no darles un desayuno. Habemos personas, ¿no?, que a veces dicen, es que no tengo hambre tan temprano. Hay personas que les da náuseas, y imagino que a la mayoría, ¿no?, no se levantan con hambre, a menos que sean los niños, pero es muy importante el desayuno, así que si tú eres de las personas que no te gusta desayunar, que dices, bueno, nomás esto y ya, un cafecito o un tecito o un vaso con agua, pues no, nuestro cuerpo necesita de esa energía para que trabajemos al 100%. La primera consecuencia es la pérdida de tono muscular, lo que es lógico porque lo que ya tu cuerpo se está comiendo, pues obviamente sus propios músculos para obtener gasolina. Cuando alguien no se alimenta bien, eso es lo que pasa y dice, oye, ¿por qué estás tan delgado?, ¿no? Entonces, por eso es muy importante desayunar, comer y pues también cenar, ¿no? Porque si no, pues le hacemos un caos interno a nuestro organismo. Yo creo que nadie quiere pues que eso pase, ¿no? Hay que comer de forma balanceada. Siempre les recomiendan los nutricionistas un 30% de verduras, un 25% de cereales, leguminosas y tubérculos, y también un 25% de proteínas y puede ser un 20% de fruta, ¿ok? Así es como debe de ser pues nuestra comida balanceada. Aparte, si comes mucha verdura, mucho vegetal, o sea, no te va a hacer daño, no te preocupes. Pero si tu alimentación se basa más en grasas, en carnes y etcétera, etcétera, todo lo que te hace daño, pues obviamente hay que bajar el porcentaje, decirle adiós a las pizzas, a las hamburguesas, a todo el pan, a todas las harinas procesadas y bueno, ya sabes, todo lo que nos haga daño. Hay que comer más vegetales y también pues frutas, ¿no? Entonces espero que ustedes, ahora sí, que ya saben la importancia de tener un desayuno,

9:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos con la temperatura antes de iniciar con el temita del día de hoy. Antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 con mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad mínima del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos despejados, también con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 68. Para el día jueves, máximas de 93, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes hay una probabilidad del 70%, así que va a haber lloviznas aquí, chubasquitos, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 88, mínimas de 73. Y para el próximo sábado también hay una probabilidad del 70% de precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 96, mínimas de 75. La temperatura está bajando un poco, pero de igual manera ya saben que la máxima alcanza por lo general a las 6 de la tarde, así que pónganse pues protector solar a esa hora. Si van saliendo de sus trabajos o si van a salir de compras o lo que sea, hay que usar el protector solar pues para evitar cualquier malestar en la piel. Y bueno, pues les decía que hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, del viernes pasado, que estábamos hablando acerca pues de la importancia, ¿no?, de la meditación y cómo cambia nuestra mente al estar meditando, qué es lo que pasa en la química de nuestro cerebro. Pues ya habíamos hablado que cambia, y esto es según Deepak Chopra. Y ahorita vamos a hablar acerca de la felicidad, cuál es la fórmula de la felicidad, una fórmula mágica, ¿no? Bueno, recuerden que esta información la da a conocer Deepak Chopra, él tiene muchos libros. Ustedes, si les interesa más este tema, pues pueden ir a una librería y leer pues todos los libros de Chopra, que todos son buenos. Yo se los súper recomiendo. Bueno, les decía que hoy vamos a hablar acerca de la fórmula de la felicidad, y muchos de los libros de Chopra dice, o bueno, recalca, ¿no?, también de la felicidad. Y él dice que creemos que cuando uno pues tenga salud, cuando nosotros creemos que tenemos salud, éxito, dinero y amor, es cuando vamos a ser felices. Y él nos dice que es todo lo contrario. Si somos felices, tomaremos buenas decisiones que nos conducirán al éxito, que forjaremos excelentes relaciones interpersonales y seremos más saludables. Es muy importante que todos pues tomemos en cuenta estas palabras. Si tú no crees en esto, no hay problema, solo escúchalo y pues toma todo lo que te haga bien, ¿no? Pero es cierto, a veces nosotros pues ponemos nuestra felicidad, ponemos nuestra cara pues apachurradita, enojadas, qué sé yo, ¿no? Y decimos, no, es que hasta que me alivie voy a estar feliz. Hasta que tenga ese trabajo o gane tanto, hasta que tenga todo este dinero, hasta que encuentre el amor de mi vida, es cuando voy a ser feliz. Y no, uno decide en todo momento si va a estar feliz o simplemente decide ser infeliz. Entonces, es muy importante que desde ahorita, si tú te sientes bajón de energía, te sientes triste o cualquier tipo de sentimiento que digas tú no estoy feliz, pues que cambies ese chip y que le des vuelta, ¿no? O le des vuelta a la página o le des vuelta al engranaje, pero es muy importante que desde ahorita tú decidas ser feliz. ¿Por qué? Porque de esta manera te va a conducir a todo lo que tú quieras. Te va a ayudar a tomar las mejores decisiones que te van a conducir al éxito que tú quieres. Vas a tener mejores relaciones interpersonales. Vas a ser más saludable. Si cambias tú, cambia tu mundo. Y el mundo es la manifestación de nuestra conciencia colectiva. Y también nosotros podemos mejorarlo. Deepak Chopra tiene una fórmula de la felicidad y que él la escuchó un día a través del Dalai Lama, otra persona tan espiritual que, pues, que no hay, ¿no?, de ese tipo de personas. Y bueno, el Dalai Lama tiene esta fórmula que Deepak Chopra la comparte. La fórmula, ahí si la quieren escribir, es H es igual a S más C más V. S de serpiente, C de casa y V de vaca. ¿Ok? Son esas tres nada más. Y pues la H que es la que representa la felicidad. Y van a decir ustedes, ¿y cuál es, qué significa la S? La S son los puntos fijos, la letra C son las condiciones de vida y la letra V son las buenas elecciones. O sea, que en otras palabras, felicidad es igual a puntos fijos más condiciones de vida más buenas elecciones. Y ahora ustedes dirán, ¿pero qué significan los puntos fijos, las condiciones de vida, las buenas elecciones? Bueno, pues los puntos fijos, vámonos por la primera, ¿no? Desde que nosotros somos niños, nuestros padres entrenan nuestros cerebros, ya sea para ver problemas u oportunidades. Sin embargo, nosotros podemos cambiar nuestra programación mental. Podemos aprender a pensar diferente con ayuda de la meditación. Ya les habíamos dicho, pues, el viernes, ¿no?, que cuando meditamos, la química del cerebro cambia. Y con un cambio en nuestras creencias, de manera inevitable, va a cambiar la realidad que percibimos o que proyectamos. Si, en otras palabras, por ejemplo, uno se repite, nunca seré exitosa, nunca voy a encontrar a alguien que me ame. Ese tipo de pensamientos son limitantes y ese tipo de pensamientos se van a volver realidad tarde o temprano. Por eso es muy importante que cambiemos ese tipo de pensamientos. Muchas de nuestras creencias las traemos a través de nuestros padres, aprendimos de ellos. Ellos no los hicieron para, no nos dijeron las cosas para decirnos, para que les vaya mal. No, ellos obviamente siempre van a darnos lo que ellos piensan que es mejor para nosotros, pero ya nosotros como adultos podemos decidir, o sea, si las seguimos teniendo esos pensamientos y decidir modificarlos, ¿no? Si obviamente nos están llevando a un lugar donde no queremos ir, pues es el momento de regresar y decir, ok, no quiero ir por ese lado, quiero ir derecho, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues siempre nos va a ayudar la meditación, ¿ok? En lugar de decirte, nunca seré exitoso, sí, soy exitoso y voy a seguir siendo más exitoso. O nunca voy a encontrar a alguien que me ame, sé que voy a encontrar a alguien que me ame. Tal vez no ahorita, tal vez mañana, tal vez pasado, pero voy a encontrar a mi media naranja. Y la verdad es que sí funcionan este tipo de pensamientos. A veces uno dice, es que tengo que estar pensando todo el día positivamente. Y dicen, es muy cansado eso, porque a veces cuando no salen las cosas, pues uno se le quita el ánimo, ¿no?, de estar positivo nuevamente. Pero la verdad es que sí funciona y no es tanto hacerlo para que las cosas te salgan positivas, sino simplemente para que tú te sientas bien, para que estés bien. Las cosas sí van a pasar en su momento, no van a pasar cuando nosotros queramos, ¿no? Ahí nosotros, pues simplemente venimos a esta vida, como ya lo he dicho muchas veces, a aprender a vivir la vida. Y el aprender a vivir la vida va a ser diferente para ti y va a ser diferente para mí. No vamos a vivirla igual. Sin embargo, vamos a tener lecciones que depende de nosotros cómo las vayamos a aprender. Bueno, el segundo punto, ¿no?, de la fórmula de la felicidad que les decía que es la letra C, que son las condiciones de vida. Eso significa tener buenas condiciones de vida materiales. Solo es una parte de la felicidad. Por ejemplo, habrá personas que no tienen mucho dinero, que no tienen una casa grande, que no tienen lujos y que son muy, pero muy felices. Y habrá gente que tienen todo, que tienen casa gigante, tienen, según esto, la pareja perfecta, hijos perfectos, autos del año, etcétera, etcétera. Pónganle todo lo que ustedes quieran, viajes, todo, ¿no? Lo que uno pueda soñar ya lo tiene y son totalmente infelices. Entonces las condiciones de vida no dependen de lo que tengas, ¿no? Sino de lo que realmente eres, tu esencia. Si tú eres feliz con lo que tienes, siempre vas a ser feliz en cualquier momento. No necesitas de una condición material de decir, ah, necesito tener este carro, necesito tener esta casa, necesito tener este trabajo, necesito tener este sueldo para yo ser feliz. Pues no. Y el tercer punto de la fórmula, que son las buenas elecciones, la letra V, pues significa que la felicidad tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Si actuamos en sintonía con nuestra expresión creativa, si nuestras acciones tienen un propósito, un significado y nos dan felicidad, pues es obvio que estamos caminando en la felicidad. Porque lo que podemos ver, que la felicidad no es un lugar a donde podemos llegar, sino la manera en que vivimos cada instante de la vida. Nosotros, al tomar una buena decisión, pues nos podemos alejar de las críticas, nos podemos alejar de los prejuicios y nos podemos adentrar más en lo que es la aceptación, ¿no? Nosotros, como seres humanos, como seres pensantes, se supone que no debemos estar juzgando a las demás personas. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo lo contrario, ¿verdad? Nos ponemos a criticar, a pensar que somos mejor que fulano, que somos mejor que fulana, que esta persona pues le falta esto, que a mí me sobra esto, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros debemos empezar a hacer es aceptar a la sociedad, aceptar al prójimo. Y dejar de estarlos criticando o dejar de verles las cosas negativas. Por eso es muy importante que nosotros vivamos felices en este momento con esta fórmula, si ustedes quieren, del Dalai Lama que comparte Deepak Chopra. Y estar conscientes en los puntos fijos, en todas esas creencias que traemos en nuestra mente y que no nos están ayudando para poder cambiarlas. Y utilizar también pues las condiciones de vida, ¿no? Que no las cosas materiales son las que nos van a dar felicidad, sino todo lo que tenemos, el abrir los ojos por la mañana, el levantarnos, el poder tomar un desayuno, tener un techo. Suena cliché, pero es la verdad. Hay gente que no tiene ni techo ni comida y aún así tienen esa felicidad de vivir la vida y de aceptar pues el momento que les está tocando vivir, y saben que el día de mañana, el día pasado, su situación va a mejorar. A veces uno pues está arriba y otra vez está abajo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que siempre vas a estar abajo, ni tampoco quiere decir que siempre vas a estar arriba. Entonces hay que tener la mente en ese sentido pues controlada, mente fría o mente, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Yo les diría una mente feliz. De esta manera pues cualquier contratiempo pues va a pasar, y sin dejar esas huellas que a veces quedan ahí y ya no pueden volver a sanar, ¿no? La receta de la felicidad. Cuando uno piensa, ¿no?, de que alguien nos va a dar la receta, pues todos estamos atentos. ¿Por qué? Porque no somos felices, ¿verdad? Estamos pensando, a ver, ¿tienen la receta de la felicidad? A ver, bueno, dámelo. Porque yo quiero tener esa espiritualidad, yo quiero buscar ser una persona espiritual. Y pues Deepak Chopra, este médico, ha logrado conjugar los principios de la ciencia moderna con la filosofía oriental en aras de la sanación mente-cuerpo. Bueno, pues Deepak Chopra tiene, como les digo, muchos libros y él pues medita mucho. Es una persona muy reflexiva y más que nada reflexiona sobre el ser humano y la espiritualidad. Cuando uno escucha muchas de sus conferencias, pues como que parece que te está hablando a ti nada más, y eso significa que obviamente está conectado con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe lo que necesitamos, ¿no? Aprender. Y bueno, pues ahí les va la receta según Chopra de la felicidad. Él nos dice que la felicidad equivale a un 50% a predisposiciones mentales, un 10% a las condiciones de vida y un 40% a decisiones voluntarias. Le vuelvo a repetir, 50% a predisposiciones mentales, 10% a las condiciones de vida y 40% a las decisiones voluntarias. La mente está predispuesta genética y ambientalmente desde la temprana infancia, desde que somos pequeñitos. Pero todos nosotros tenemos el potencial de dejar ir esas creencias y todas esas predisposiciones restrictivas que son las que a nosotros nos hace daño. Lo podemos lograr como, pues ya saben, a través de la meditación, a través de la autoobservación, a través de identificar todos esos sistemas de creencias que nosotros sostenemos a cada día. Por ejemplo, desde niños nos dicen, no te quites los zapatos porque te vas a enfermar de la garganta. ¿Qué pasa? Nos quitamos los zapatos y nos enfermamos de la garganta. ¿Por qué? Porque son creencias que las traemos en la mente y desde niños, y ahorita tal vez en la etapa adulta nos quitamos los zapatos y al siguiente día amanecemos todos roncos y enfermos. ¿Por qué? Porque está tan arraigada esa creencia, la sostenemos, que el día que andemos descalzos, pues nos vamos a enfermar. Y todos ese tipo de pensamientos nosotros los podemos cambiar. Eso es muy simple y realmente cambia. Cuando dices tú, bueno, ando descalzo, disfruto que esté frío, me encanta y le hace bien a mi cuerpo sentirlo, ¿no? Y al siguiente día vas a amanecer bien. Pero si ya piensas, ay, anduve descalzo y me voy a enfermar, pues uno se va a enfermar, ¿no? Hay que observar muy bien las creencias, observarlas, nos va a permitir identificar cuáles son o cuáles se pueden disolver, ¿no? Y cuáles nos están afectando. Y así pues nosotros podemos permitir que aquello que somos y anhelamos en lo profundo de nuestro ser se despliegue de manera natural. Y entonces ahí es donde va a ocurrir el milagro de ser quiénes somos. Cuando uno medita se da cuenta de tantas cosas que hasta puede dar miedo, ¿no? Estar meditando y que digas, híjole, todas estas cosas traigo, no lo puedo creer, según yo estoy bien. Y la verdad es que cuando uno se empieza, no tanto a analizar, ¿no? Sino empiezan a salir todo ese tipo de cosas que nosotros traemos tal vez muy en el fondo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y cuando empezamos a soltarlos es cuando realmente empezamos a ver milagros, ¿no? Empieza a cambiar todo nuestro alrededor, empiezas a ver con más claridad, empiezas a meditar las palabras que vas a decir, tratar de no ofender, tratar de no criticar, y a veces resulta difícil, pero no imposible. Entonces es muy importante que estemos conscientes de que si meditamos, que si observamos, que si alejamos todos esos pensamientos que realmente no nos están aportando pues nada positivo a nuestra vida, pues hay que cambiarlos, ¿verdad? Si nuestros padres fueron personas negativas o personas depresivas, y si ese fue el ejemplo en el hogar, existe la posibilidad de que los hijos pues sean más propensos a repetir los mismos comportamientos, a repetir pues esa irritabilidad, podríamos decirlo, o esa negatividad, ¿no? O la depresión. Por eso es que cuando hay familias que uno conoce y dice, ¿tiene depresión? Sí, ¿no? Pero también tiene su mamá y también tienen sus hermanos, también tienen los hijos y todos están medicados. ¿Por qué? Porque eso lo van aprendiendo a través pues de los padres, de la propia familia. Y ese tipo de sistemas de creencias que nosotros traemos las podemos transformar a través de nuestra vida, a través de nuestra evolución espiritual. Por eso es muy importante meditar o simplemente sentarnos y ver qué es lo que estamos trayendo en nuestra cabecita, cuál es el diálogo que nos estamos diciendo constantemente, qué es lo que nos estamos diciendo que realmente nos hace sentir o bajos de energía, o nos hace sentir enojados, o nos hace sentir con unas ganas de venganza. Todo eso no es bueno para nosotros. Si nosotros queremos cambiar, queremos sentirnos mejor, pues simplemente hay que ser mejores personas, y pues la mejor manera es vivir a conciencia, es decir, vivir en el presente, sin estar añorando el pasado, sin estarnos preocupando por el futuro, y de esta manera pues vamos a vivir lo que nos toca vivir ahorita en este momento, sin decir, mañana tengo que hacer esto, pasado tengo que hacer esto, el próximo año, o estarnos preocupándonos por lo financiero, por la profesión, por lo social, por ser exitosos, por no ser exitosos, o sea, por todo nos preocupamos, ¿no? Hay que tener un equilibrio en todos los diferentes aspectos de nuestra vida, que son lo profesional, que es lo social, que es lo financiero, que es lo emocional, lo comunitario, o sea, cómo ayudamos a la gente, lo espiritual y lo físico. Si tú te vas a estar viviendo para estar trabajando, pues hay que analizarlo muy bien, porque pues ese no es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Trabajar todo el día y toda la noche para ganar tanto dinero y no disfrutar de la vida, y el día de mañana pues nos vamos y dijimos, ¿y qué hiciste? No, pues trabajé nada más. O sea, gané mucho dinero y trabajé mucho. No, la vida es para disfrutarla, con lo que tengas y lo que no tengas, hay que disfrutar de la vida. Según Chopra, nuestro sistema inmunológico escucha la mente constantemente. Por eso es muy importante tratar de aquietar la mente, porque si nosotros les damos señales negativas, ¿qué va a pasar con nuestro sistema inmunológico? Que nos vamos a enfermar, se va a ir para abajo y van a entrar muchas enfermedades. La mente no solo se encuentra en el cerebro, sino en todas las células de nuestro cuerpo. Cualquier pensamiento negativo las va a afectar y los va a poder llevar a una enfermedad. Una mente positiva y obviamente la paz interior son entonces fundamentales para una buena salud. Cuando alguien sufre una enfermedad crónica, es muy importante que le lleve, no sé, alguna persona espiritual que les haga saber, ¿no?, que si tú cambias, puedes transformar esa enfermedad en una sanación. Y es cuando se va a presentar ese milagro que puedes experimentar a través tuyo, a través de Dios. ¿Por qué? Porque también, pues, la fe, ¿no? La fe es la que nos ayuda a ver los milagros. Si tú no crees, pues simplemente no lo vas a ver. Uno de los motivos por los cuales somos honrados por el universo entero es por la capacidad creadora que nos asiste, pero el desconocimiento de este potencial hace que se recurra a soluciones externas en el campo de la salud y de la vida cotidiana. Si nosotros estuviéramos conscientes que todo el universo está aquí para ayudarnos, para mejorarnos, pues no nos enfermaríamos, no tendríamos tantos problemas. Pero cuando uno ya está consciente, pues realmente no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque está consciente de que muchas de las enfermedades vienen obviamente de nuestros pensamientos y de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. La mejor medicina, ya para finalizar, es la visualización consciente del cuerpo lleno de vitalidad. Y simplemente hay que aceptar que la salud y la felicidad en general son frutos de una mente sana. Y que una mente sana es aquella que acepta la responsabilidad respecto a todos los aspectos de realidad que concierne a cada quien. Y bueno, con esto finalizamos. Hay que estar llenos de vitalidad, aceptar la salud. ¿Por qué no vamos a aceptar la salud? Estamos aceptando enfermedades, ¿y por qué no la salud? Debe de ser todavía supuestamente más fácil, ¿no? Pero es más difícil. Entonces, hay que estar conscientes de que hay que aceptar la salud en este momento. Acepto la felicidad, acepto la salud, acepto tener una mente sana, ¿Por qué? Porque si tengo una mente sana, estoy aceptando la responsabilidad respecto a todos los aspectos que hay en el mundo y que nos, bueno, concierne cada uno de nosotros. Si nosotros estamos conscientes de que tener una mente sana, pues nos va a llevar a ver todos estos tipos de milagros y toda la felicidad, pues no tenemos que estarle echando la culpa a algo que comimos que nos enfermó, algo que nos dijeron que nos enfermó. Y de esta manera nosotros mismos podemos tener, podemos ser dueños de nuestra propia felicidad. Nosotros realmente somos dueños de nuestra propia felicidad. Nadie nos puede decir, ahora quiero que te enojes, ¿no? Tal vez nos pueden tener algunas reacciones otras personas hacia nosotros y nos pueden hacer enojar, pero nosotros decidimos si nos enojamos y qué tanto tiempo nos vamos a enojar con esa persona. Si tú decides no me enojo, di lo que tú quieras, el problema tienes tú, pues nada te va a pasar ni te van a quitar de tu centro. Eso es lo que dice cuando alguien te dice que nadie te mueva de tu centro, a eso se refiere. Y bueno, ya con esto finalizamos el temita del día de hoy, si no nos vamos a ir al final del programa. Hay mucha más información, yo sé que falta mucho. Nada más es una parte, pero yo les recomiendo, si a ustedes les interesa mucho este tema, pues que lean algunos libros de Deepak Chopra o que vean videos. Si se suscriben a él, él les va a mandar videos que son gratuitos y siempre tiene algo pues bueno, ¿no? O simplemente empiecen ustedes a meditar en su cuarto, con su pareja, con su familia, con sus hijos. Y empiecen a quitarse pues todos esos miedos y expresen obviamente con creatividad todas las cosas buenas que hay. Hay que estar dependiendo también el 100% de nuestras creencias que nosotros hemos elegido. Si creemos en algo que no nos está beneficiando, hay que cambiarlo, sacarlo, sustituirlo por algo positivo. Algo que nos llene, ¿no? Que nos llene de espiritualidad, de creatividad, de felicidad. Hay que crear nuestra vida con todas las herramientas positivas que podemos ponerle, ya sea a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro corazón y también a nuestra vista, ¿no? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tiempo, los lunares de tu cuerpo no

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les traigo unas bebidas que son milagrosas para nuestra salud. Así que vayan por su papel y lápiz. Les traigo dos recetitas súper sencillas. Lo único que van a necesitar es pues obtener estos ingredientes, licuarlos y beberlos como una bebida normal. Así que dices tú, ¡ay, qué rica, qué deliciosa! Bueno, una de ellas vas a necesitar pepino, lima y limón. Esta bebida también es ideal ahorita en estas épocas, ¿no? Más que nada para refrescarnos con estos días soleados que tenemos. Y obviamente vas a disfrutar de los beneficios de los cítricos y obviamente del pepino. ¿En qué nos va a ayudar, ¿no? Esta bebida del pepino, lima y limón. Puedes licuar la mitad de un pepino, pues toda una lima y el jugo de un limón con un poco de agua y beberlo. Le puedes agregar hielito si quieres. Bueno, sus propiedades nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico, van a aliviar también la distensión abdominal, van a controlar el apetito, promover también la digestión y está especialmente recomendadas para todas las personas que están buscando perder peso. Les va a ayudar porque también actúa de forma diurética. ¿Cómo la ven? Nada más necesitan pepino, lima y limón. Y la otra necesitan limón, lima y naranja, pura vitamina C. Esta agua vitaminada cítrica tiene propiedades que mejoran la respuesta inmunológica ante una gran cantidad de virus, bacterias y hongos. Va a prevenir las gripes, los resfriados y va a estimular la digestión y también ayuda a combatir la acidez estomacal. También a esta bebida sí se recomienda beberla a temperatura ambiente, o sea, no muy fría, ¿ok? Y nada más van a necesitar el jugo de un limón, de una lima y de una naranja. Y si le quieren agregar un poquito de agua, pues le pueden hacer. Si quieren agregarle más naranjas, pues también le pueden hacer, ¿ok? Es lo único que van a necesitar. Son súper sencillas estas dos bebidas y nos va a ayudar muchísimo para nuestro organismo. Les llaman aguas curativas, así que ya se imaginarán. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa. Regresamos rapidísimo con la reflexión del día de hoy. La distancia no ayudó, algo cambió,

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se los agradece de todo corazón. Y bueno, si ustedes se perdieron la mayoría del programa, recuerden que pueden escuchar la repetición a partir de las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Nos pueden seguir escuchando a través de janelvinet.net y a través de sexyloveradio.com. Y en Facebook, si están en sus computadoras, también nos pueden seguir escuchando. Lo único que tienen que hacer en Facebook es irse a la pestaña que dice radio en línea y ahí pueden estar escuchando la radio, como se les haga más fácil. Y bueno, ahora sí, nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Se despide su amiga y servidora Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.